Esta es la historia de las tres carabelas: la niña, la pinta y la Santa María. Ay, no, no, no, no, no. Esas eran de Don Cristóbal Colón. No, yo voy a cantar el barco chiquito, el barco de Cepillín. Había una vez un barco chiquito, había una vez un chiquito barco, había una vez un barco chiquito, tan chiquito, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y los víveres empezaron a escasear. O sea, raza, que se estaba acabando por la comida. Ya no había ni agujas, ni cabrito, ni carne seca de la tía Lencha. ¡Pura tortilla de harina! Y si la historia no les parece larga, y si la larga no les parece historia, y si la historia no les parece larga, volveremos, volveremos, volveremos a empezar. Había una vez un barco chiquito, había una vez un chiquito barco, había una vez un barco chiquito, tan chiquito, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y los víveres empezaron a escasear. O sea que se acabó el lonche. No había ni lonches de huevo, no había nada. Ya les dije, ni machaca, ni cabrito, ni machito, ni nada. Pura tortilla de harina. Y bolas de leche. Y si la historia no les parece larga, y si la larga no les parece historia, y si la historia no les parece larga, volveremos, volveremos, volveremos a empezar. Había una vez un barco chiquito, había una vez un chiquito barco, había una vez un barco chiquito.